A ver, algunas reflexiones sobre la entrevista que tuvimos recién con Ricardo Piñanelli. A ver, lo llamamos porque creemos, sinceramente, que expresa a un sector del sindicalismo argentino y nos interesa saber cómo piensa ese sector del sindicalismo argentino después de lo que ocurrió el día de la marcha del numerato de la CGT, ¿no? Porque sorprende lo que ha ocurrido ese día, ha sido el hecho político de la semana, junto al conflicto docente y también a la movilización de las mujeres y el paro nacional de mujeres, pero hay algo que se rompió en el mundo sindical, o en la relación de ese mundo sindical entre dirigentes y bases sindicales, y eso que pasó no pasaba hace tiempo. Y no pasaba hace tiempo con este nivel de difusión, con este nivel tan claro, digamos, en la que se han expuesto las diferencias entre una masa movilizada impresionante de gente pidiendo un paro general, una fecha, un paro general, y tres líderes sindicales de cuño peronista prácticamente huyendo custodiados, sin poder representar esa demanda, sin poder dar respuesta a esa demanda. Y muchos de ellos no son improvisados, ¿eh? O sea, ni Schmidt es un improvisado, ni Acuña es un improvisado, ni Daer es un improvisado. Gente que tiene muchísimos años en el mundo sindical, que ha hecho su carrera como sindicalista, pero ese día parecieron como sobrepasados, ¿no?, por las circunstancias. Está claro que el eje sobre esa jornada es la cantidad impresionante de gente que salió a manifestarse en contra de Mauricio Macri. Pero también está claro que hay que discutir por qué esta gente se fue casi corriendo. Y creo que se fue casi corriendo porque hizo crisis una política, que fue una política de conciliación que tuvieron durante prácticamente 15 meses. Ahora, ¿por qué esa política de conciliación? Porque es fácil decir traidores. Es fácil decir traidores. La verdad que el diccionario tiene un montón de palabras que definen situaciones, pero muchas veces una palabra también, más que identificar o describir, puede ocultar. Hay algo que tiene que ver con la forma en la que se constituye la ideología del sindicalismo en la Argentina. Es un sindicalismo, por lo menos el sindicalismo peronista, es un sindicalismo que ha tenido sus más y sus menos, pero que en líneas generales tiene una fuerte impronta estatal, ¿no? Hay un fuerte vínculo con el Estado de parte de estos sindicatos, en parte porque el modelo sindical argentino es modelo en el mundo sobre cómo está armado, cómo está articulado. No pasa en otros lugares del planeta que los sindicatos tengan obras sociales, por ejemplo. No ocurre. Habrá en todo caso mutuales, pero aquí los sindicatos, o algunos de esos sindicatos, sobre todo los más grandes, son sumamente poderosos, ¿no?, y poderosos económicamente. Ahora, todo eso hace que tenga una visión del poder y una visión de cómo relacionarse con los gobiernos, ¿no? Me parece que hoy Piñanelli, vieron que estaba muy preocupado por la puerta de la catedral, muy preocupado también por el atril, y muy preocupado por los símbolos y la liturgia. Y claramente eso es expresión de un sindicalista conservador. En la descripción más aséptica de lo que quiere decir conservador. La defensa de las instituciones. Él expuso un temor a que esto se convirtiera en el 2001. Lo escucharon, ¿no?, con nosotros. A que esto se convirtiera en el 2001. Para él lo peor que pasó fue la anarquía que sobrevino al 19 y 20 de diciembre del 2001. Es curioso. Pues una manera de ver las cosas, hay otra manera de ver las cosas. Y es que necesitábamos que ciertas instituciones se cayeran para poder construir otras. Y eso pasa en Argentina a partir del año 2003, cuando llega la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces algunas instituciones ya estaban anquilosadas, estaban caducas, eran instituciones de sometimiento y no de liberación ciudadana. Digo, me parece que cuando uno piensa, pongámonos en la cabeza, año 99, 2000, 2001, se va a dar cuenta que la sociedad no la estaba pasando bien. Que los trabajadores no la estaban pasando bien. Que los piqueteros, que ya venían desde antes, desde Cutralcó, desde los fogoneros, desde antes, pero los piqueteros afloraban por todos lados porque no había trabajo en la Argentina. No había trabajo en la Argentina. Tampoco había moneda en la Argentina. Es más, prácticamente no había economía. Y estaba también en riesgo, y en eso sí, yo creo que Piñanelli tiene razón en un punto. Estaba en riesgo incluso la Argentina como país, porque se hablaban de planes del Fondo Monetario Internacional para convertir a la Argentina en varios países, ¿no?, que eran varias regiones, dividirla en regiones y hacerla así más racional y eficazmente a la Argentina, ¿no?, que su economía funcionara con la lógica del Fondo Monetario y que fuera sin déficit. Bueno, y todas esas cosas que dicen habitualmente para sacarle plata del bolsillo a la gente. O sea, sí, la Argentina estuvo al borde de la disolución, no llegó a eso, pero que había cosas que había que romper, que había que romper en el sentido de confrontar y generar cosas nuevas. Yo estoy en ese sentido, sí, en la vereda enfrente, lo que puedo opinar a mí, que es extremadamente conservador, diciendo que eso no tendría que haber ocurrido. Pero bueno, acá hay, y lo que subyace, y esto es bueno aclararlo, hay un sector de sindicalismo, y en esto va el triunvirato de la CGT, que pueden estar haciendo las cosas porque le dieron plata para las obras sociales, lo cual puede ser cierto. Que están haciendo las cosas porque en realidad trabajan para un proyecto político que es el masismo, que muchas veces se convierte en lo que sería la colectora, ¿no?, del macrismo, es decir, del mismo modelo dominante. Pero también podría ser, y por qué no, que muchos sindicalistas no quieran cargar con la culpa de cargarse al gobierno de Mauricio Macri. Lo ven débil. Este es un gobierno que tiene, para mí, un modelo de saqueo, en realidad, ¿no? Y que no es que comete errores. Lo que pasa es que ese modelo de saqueo, que es brutal, y que descarga sobre los trabajadores, sobre las clases medias, con los tarifazos, con la pérdida de poder adquisitivo, o sea, que castiga a buena parte de la sociedad argentina, a lo que algunos denominan mayorías populares, a otros, bueno, la sociedad en su acepción más vinculada al trabajo, a la producción, a los que viven de un salario. Me parece que este gobierno claramente tiene un modelo que no es un modelo que pueda llegar a contener a mucha gente, ¿sí? Porque el privilegio es para unos poquitos, con lo cual la crisis está garantizada. Pero el sindicalismo no quiere aparecer empujando a este gobierno, que tarde o temprano se va a ir. Yo creo que se va a ir por los votos, ¿eh? Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri se va a ir por los votos, como llegó, por los votos. Porque el kirchnerismo, que a veces, o por lo menos lo que yo veo en algunos que están muy entusiasmados, aunque esto, con la crisis, con aquello, bueno, hay que bancarse también la institucionalidad que se construyó en los últimos 12 años en la Argentina. Y esa nueva institucionalidad que se construyó en la Argentina de los últimos 12 años, o los últimos 13 años y pico, habla de que la gente se va por los votos y se va por los votos. Que la sociedad es la que define quién va a ser el que gobierna, quién va a ser la oposición. De qué manera se corrige el rumbo a una política económica o a otra, digamos. Obviamente que esto hay que resistirlo en las calles, que esto hay que manifestarse en contra de todo esto, porque no hay que dejar pasarle una, ¿no? Porque estamos en presencia de un modelo que va a hacer mucho daño y que está haciendo mucho daño. Pero también es cierto que la solución es política. La solución es política. Ahora, el tema es cómo después esa calle, que es multitudinaria, como la vimos el otro día, vota más o menos parecido, ¿no? Porque si esa calle después se transforma en votos a variantes del mismo modelo, no sirvió de nada. Entonces hay que empezar a discutir la política. Porque también en los últimos años, y digámoslo, la repolitización de la sociedad ha llegado, y la repolitización implica esto, discutir cuál es el instrumento que haga verdad nuestros sueños. Algunas reflexiones alrededor de lo que dijo Piñanelli, porque describe claramente, es una radiografía de cómo funciona el sindicalismo peronista, de cuño peronista, que puede haber sido en su momento menemista, después dualdista, después kirchnerista, y ahora no quieren ser macristas, porque la verdad no es esa. Pero les da mucho temor aparecer ellos mismos haciendo fracasar a un presidente al que seguramente no votaron, pero haciendo fracasar a un presidente frente a la sociedad. Y eso habla de una gran desubicación, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Desubicación, no saber dónde pararse, no saber cómo ubicarse. Y quizá eso explique por qué voló el atril y por qué la gente después tomó el palco y por qué pasó lo que pasó el otro día. Hay un sindicalismo que no llega a comprender la demanda porque también tiene una limitación objetiva, casi diría yo innata, que tiene que ver con una ideología donde en realidad quiere compartir más el poder que desafiarlo. Roberto Caballero, por Del Plata.